General, el río Lerma es el río interior más largo de México. Se origina en las cabeceras de Almoloya del río México y fluye hacia el noroeste a través del Valle de Toluca, Querétaro, Guanajuato y Michoacán hasta el lago Chapala. Su longitud es de 708 kilómetros y su área de drenaje es de 47.116 kilómetros cuadrados. El río Lerma siempre ha sido un recurso natural esencial para la actividad humana, proporcionando agua potable y humedad a miles de hectáreas de cultivos a lo largo de sus riberas y alimentando a la Ciudad de México. Sin embargo, descarga residuos industriales y domésticos en un radio de 750 kilómetros. Tiempos. ¿Cómo pienso que va a ser y fue el río Lerma en 10 años de ahora? En el pasado. En Toluca y sus alrededores, el río Lerma es sinónimo de mal olor y contaminación. Hace algunas décadas, antes de comenzar a la migración capitalina a Toluca, el río Lerma era uno de los lugares para visitar durante fines de semana. La gente caminaba a orillas del río mientras disfrutaba el paisaje de árboles llorones y de la flora que incluía patos mexicanos, ajolotes, polla acuática y charales que eran pescados por los lugareños. Decidí investigar un poco el río Lerma hace unos días y ver qué tan diferente es de lo que era anteriormente. En el presente, además de las aproximadamente 500 fábricas en el corredor industrial Toluca-Lerma que producen aguas residuales que contienen químicos como mercurio y plomo, también necesitamos aumentar la gran población agrícola que vive alrededor del río. A lo largo de la masa de agua, la concentración de gas metano intenta estallar, y lo hace con muchas burbujas rompiendo la superficie del agua a medida que escapan. El río Lerma cambia las actividades de las personas a su alrededor. Los agricultores han abandonado los cultivos debido a alta contaminación del agua. Niños y mujeres recogen los materiales reciclables que encuentran y los venden por kilos. Algunas personas usan máscaras cuando están cerca de los ríos. Mucha gente no permite que su ganado paste en los ríos porque contamina el producto. Por otro lado, el ganado en muchos otros países se niega a comer pasto contaminado. En el futuro, el 72% del área total de la cuenca fue erosionada, correspondiente a 305.452 hectáreas. La superficie de áreas forestales degradadas fue de 21.025 hectáreas. El área de cultivo mecánico es de 17.276 hectáreas, mientras que el área de cultivo manual es de 3.757 hectáreas. Por eso inventamos una práctica para limpiar el río. Con las cáscaras de huevo las dejas a secar por un día, luego lo machacas y lo echas al río o algo que no me enteré. Yo personalmente no veo el río completamente limpio en 10 años, más bien diría unos 15 o 20 años como mínimo. Conclusión. En conclusión, yo digo que deberíamos empezar a hacerlo lo más antes posible, porque es el río más largo de México y así de contaminado será mucho trabajo, porque en mi investigación sobre esto me he dado cuenta cómo de mal está el río Lerma. Gracias por leer, gracias por leer, gracias por leer, gracias por leer, gracias por leer, gracias por leer, gracias por leer. Referencias. Colaboradores de Wikipedia, 2022, September 28, Río Lerma, Wikipedia, la enciclopedia libre, es.wikipedia.org/wiki/Río Lerma, Vázquez, GDG, 2016, abril 9, fotos, así se ve el río Lerma tras décadas de contaminación. vice.com/es/article/letras/fotos, así se ve el río Lerma tras décadas de contaminación. Vázquez, GDGV/2016, abril 21, así se ve el río Lerma tras décadas de contaminación. Excelsior.com.mx/comunidad/2016/4/20/10.87800, Toluca, SFD, barrita de 2020, abril 20, sistema de tratamiento de agua, esperanza para limpiar el río Lerma, el sol de Toluca, barrita noticias locales policíacas sobre México, Edomex y el mundo, el sol de Toluca.com.mx, /ecología/sistema de tratamiento de agua, esperanza para limpiar el río Lerma, 512-3350.html. Cuota del día. No eches agua a la basura, digo basura al agua.